Ok. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Feliz año. Esta es nuestra primera clase del 2026. Aquí hay un promo. Ceci nos trajo a todos sweaters. Aquí hay sweaters para los que quieran. Aquí hay sweaters. ¿Quién no tiene sweaters? A ver, ahí va, Ahí va. Sweaters. No, Ceci, o sea, estoy repartiendo sweaters. ¿Quién más no tiene sweaters? Bueno, aquí hay más sweaters para que quiera. La verdad sí, para que aprendan. Es un regalo de Ceci para el 2020, para el 2026. Oigan, bueno, vamos a empezar. Qué gusto. La verdad, ya se extrañaba la clase. Y vamos a empezar con este tema. Pero antes de eso, quiero abrir un poquito como el espectro de este 2026. Cómo va a ser más o menos, ¿no? Entonces, no, o sea, para situarlos en el tiempo... Estamos en el Renacimiento, ya estamos en el Renacimiento. Y está cañón porque mientras ya estamos ya a la vuelta de la esquina de la vida que llevamos hoy. O sea, de repente ya los pensadores ya son conocidos, más conocidos, son actuales, son ya. Entrando al Renacimiento vamos a pasar luego a la época de la, ¿cómo se llama? De la Ilustración, de la Modernidad. Y de repente vamos a ver ya... pensadores que todo el mundo ha oído, como Foucault, como Heidegger, como Kant, ¿sí? O sea, entonces vamos a pasar poquito a poquito por todos ellos. Ahorita estamos en Maquiavelo. Después de Maquiavelo vamos a pasar por Da Vinci. Da Vinci, bueno, Maquiavelo está cabrón, Da Vinci está más cabrón. Pues sí. Y por aquí y por allá les voy pasando como unos muy largos, o sea, en unos los vamos a ver a profundidad, otros los vamos a pasar a más a vuelo de pájaro, pero voy a tratar, ¿no?, de pasar por todos los importantes. No tenemos prisa, acuérdense que esta comunidad de pensamiento no tiene prisa. Entonces, como no tenemos prisa, no quiero aburrirlos con muchos tecnicismos que no vienen al caso de algunos pensadores, pero sí vamos a tratar de ser prudentes en ampliar o no ampliar, de acuerdo al pensador, ¿no? Pero entonces, Ruti, me preguntaste qué va a pasar este año. Esto es lo que va a pasar este año. Entonces, vamos a llegar este año al hoy. O sea, yo en este 2026 vamos a llegar a hoy. ¿Sí me entiendes? O sea, vamos a llegar, yo creo, a... Ya no hay religiones, ya es más... Es que vas a ver que sí, va a haber religiones, porque va a haber, así como pasamos por Lutero, y vamos a ver también judíos... Vamos a ver a los nuevos judíos, vamos a ver, por ejemplo, no sé si este año, o sea, no me quiero comprometer este año, pero me refiero, vamos a llegar a Buber, vamos a llegar a Heschel, vamos a llegar a, ¿cómo se llama?, a Mendelssohn, vamos a llegar a Rosenzweig, vamos a llegar a muchos judíos, muchos, muchos pensadores judíos importantísimos, que yo soy fan de Hermann Cohen y todos ellos, vamos a llegar, si quieren ver, podemos ver al Baal Shem Tov también, ¿sí me entiendes? O sea, podemos ver el hasidismo. Podemos, ¿sí me explico? Y también de otras religiones, podemos ver otras cosas de otras religiones. Todo tiene que ver con la religión, la verdad. O sea, la religión no nos las vamos a quitar de encima. Porque incluso cuando hablemos de los no religiosos, están en respuesta a los religiosos, ¿no? O sea, que todo el tiempo hay una connotación, ¿ok? Y también hacemos lo que siempre hacemos. Hola, Arlet. Hacemos lo que siempre hacemos, despejear toda la información que tenemos, tratarlo de espejear a nuestra realidad, que es el judaísmo, ¿no? Entonces, como que siempre va a estar ahí. ¿Sale? Ok. ¿Alguna duda? ¿O ya le damos? Bueno. Bien. Vamos a empezar entonces la clase. Y vamos, como vieron aquí arriba, hoy vamos a empezar a ver a Maquiavelo. Pero hoy no voy a hacer lo que siempre hacemos, sino voy a empezar con un propedéutico de Maquiavelo, que se llama El manejo del poder. O sea, no vamos a empezar hoy a ver la vida y obra de Maquiavelo, sino para que se entienda bien, quiero dedicar esta clase al poder, a ver y analizar lo que es el poder, para cuando analicemos a Maquiavelo, nos va a hacer sentido todo lo que dice, no nos vamos a friquear tanto, no nos vamos a sorprender diciendo, ay, mamita, ¿por qué dijo eso? Sino que, ¿por qué? Porque ya entendimos lo que es el poder y la política, ¿ok? Entonces, quiero dedicarle esta clase y a lo mejor la otra a todo este propedéutico de base, de fundamento, que nos permita entender bien a este gran, gran pensador de la humanidad, que cambió también muchas cosas y propuso muchas cosas, como todos ustedes, está un poco satanizado el término maquiavélico, pero no tiene, vamos a ver que como aquí en esta clase develamos, ¿no? Y develamos muchos prejuicios, vamos a ver que también tiene, bueno, una gran, gran aportación a la vida, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Como vieron aquí en el pizarrón, puse lo que es el poder. Vamos a pasar por lo que es la definición y muchas cosas interesantísimas. Luego vamos a ver lo que es la anarquía versus al poder. Está la anarquía, ¿ok? Y vamos a ver el origen de la palabra anárquica. Vamos a pasar un poquito a vuelo de pájaro por todos estos expositores: Foucault, Nietzsche, Marx, Heidegger, la Torá, Aristóteles, la mitología griega, Platón y Hegel, ¿sí? Los vamos a mencionar nada más para dar contextos. Y bueno, ahorita vemos qué onda. Entonces, bueno, la filosofía, como todos saben, se puede ver a través de los pensadores, ¿ok? Y entonces, por eso siempre hemos escogido pensadores. Pero también se puede ver por tema. Hoy lo que vamos a hacer, hoy, es ver un poquito el tema, no el pensador, sino el tema, un poquito transversalmente por medio de muchos pensadores o muchos approaches, ¿no? O sea, muchas maneras de abordaje. ¿Ok? Entonces, los temas se pueden abordar multidisciplinariamente y es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Muchos vamos a usar algunos dispositivos, o sea, la filosofía, la psicología, la psicología social, o sea, la sociología, etcétera, ¿ok? Y acuérdense que nosotros lo que más hacemos es filosofía. Entonces, por un lado, acuérdense que la filosofía lo que hace es un proceso de deconstrucción, ¿se acuerdan? O sea, básicamente lo que hace la filosofía es deconstruir ideas, deconstruirlas para entenderlas mejor, ¿ok? Y sobre todo a esas ideas, de construir esas ideas que ostentan verdades, ¿no? Acuérdense, ¿no? Por ejemplo, la religión, por ejemplo, cualquier doctrina de cualquier tema, ¿sí? La filosofía lo que hace es deconstruirla, para matarla, sino para justamente sacar lo que tiene de verdad y entender que no es toda la verdad, ¿no? O sea, como que en ese hambre de conocimiento, ¿ok? Y así vamos a llegar, así vamos a abordar hoy el poder. No es algo, el poder, para que entendamos todos, no es algo que hay o no hay, ¿no? Oye, ¿hay poder o no hay poder? No es así. El poder, entendamos el principio del principio, es algo inherente en el hombre. Es inherente. ¿Qué quiere decir inherente? Es parte de, inseparable del hombre, ¿ok? Y es muy importante esa idea. Lo que nosotros suponemos, ¿ok? O sea, que es un ser humano, lo que suponemos que es un ser humano, ya está constituido por el poder. ¿Entienden o no? O sea, el ser humano ya está constituido, oigan esta palabra tan poderosa, ya está constituido por el poder, ¿ok? ¿Cómo? Sí, ahorita vamos a ver cómo. Sí, pero ya estamos constituidos. No nos podemos deshacer del poder. No puede haber un hombre sin poder, sino un approach al poder. No quiere decir que todos sean poderosos, sino que tengamos una relación con el poder, ¿ok? Es inherente y es parte de nuestra constitución, ¿ok? Y no me refiero al hombre como parte institucional, ¿sí? No es así como nada más, por ejemplo, como miembro de una institución. O por ejemplo la escuela, por ejemplo la familia, la empresa, por ejemplo el país, la pareja. O sea, todas esas son relaciones institucionales. ¿Ven? O sea, ¿entienden lo que estoy diciendo? O sea, esas son relaciones institucionales donde el poder habita, ¿ok? Pero no me refiero a eso. El hombre está constituido, según todos los pensadores, inherentemente más allá de las instituciones a las que pertenezca o al rol que cumpla en esas instituciones, como la política, etcétera, ¿no? ¿Okay? Entonces, el poder, ese es principio fundamental. Otro principio fundamental, el poder es mucho más eficiente. ¿Saben cuál es el más eficiente? El que no se ve, ¿okay? Por eso cuando hablo de inherencia, inherente, no estoy hablando de poder que el hombre poderoso. Estoy hablando que el poder es inherente en el hombre, aunque no se ve. Y cuando no se ve, es más poderoso. Vean qué cañón. El poder, mientras menos se vea, más poderoso es. O sea, ¿ok? Porque dicen, el poder no evidente Es más poderoso que el poder evidente. Y ahorita vamos a darle el tiempo al tiempo. En la clase vamos a analizar todos estos conceptos impresionantes, ¿okay? O sea, lo que estoy diciendo es que el poder en su ausencia, oigan este qué frase tan cabrón, el poder en su ausencia, ¿okay? Se naturaliza, se hace natural y se normaliza. Y cuando el poder se logra normalizar y naturalizar, se convierte en el poder más, valga la redundancia, más poderoso. ¿Ubicamos ese concepto? Ok, el poder se, en su ausencia, se ausenta, ¿sí? Se ausenta el poder. Falta de conciencia. Pero no, se normaliza y se naturaliza porque no es evidente, exactamente. Entonces parece que se ausenta, ¿sí? Parece, ¿por qué? Porque se naturaliza, se normaliza el poder y entonces es cuando más poderoso es. No cuando tú sientes el poder, no cuando tú, ay güey, o sea, me ejercieron. No, no, pero hay, vamos ahorita, muchos diferentes tipos de poder que ya están en la sociedad, A la falta de poder, la anarquía. No, pero vamos a ver que el poder más poderoso es el que ya no es evidente, sino que el que logró naturalizarse y normalizarse. Y entonces controla todo lo que hay, ¿sí? Sin necesidad de ejercerse, sin necesidad de evidenciarse. El esfuerzo, ¿okay?, por hacerlo es mínimo o nulo. Ya estamos metidos en eso. Vamos a seguir para que lo entiendan mejor. ¿Okay? Por ejemplo, dice Foucault. ¿Okay? Vamos a ver a Foucault qué dice. Dice que el hombre y el poder no son dos cosas separadas, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que está el hombre y el poder, no. Es la naturaleza del hombre. Está en todo lo que hacemos, está en todo lo que ejercemos como humanos. Ahí está el poder, ¿ok? Y entonces vamos a entender, de hecho, como dice, o sea, Foucault dice así, ¿no? Marx dice, por otro lado, que el poder no se evapora, simplemente cambia de mano, ¿ok? O sea, el poder no se evapora. O sea, no es de que ya no hay poder. Siempre hay poder. Siempre. Simplemente cambia de manos. Deja de estar en uno para pasar a otros. Para pasar a otros. Ese es otro ejemplo importante. ¿Ok? Y por aquí vamos a entender entonces esto que apunté en el pizarrón, que se llama anárquico, que quiere decir anarquie. Ustedes ya deben de saber qué es esto. ¿Qué es an? No. No. Arquie. Fundamento, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que dice, y está increíble que saber cuál es la etimología de la palabra anarquía. Anárquico quiere decir anarquía, sin fundamento. ¿Ok? Entonces, al parecer el poder, ¿no?, es lo contrario, y lo anárquico, ¿sí?, lo anárquico es la ausencia de ese poder. ¿Ok? Ahora, lo que dice Marx y Foucault es que parece que es anárquico. No hay anárquico. Quiere decir, la anarquía a lo mejor es en relación a algo, a un sujeto, organización, causa, proceso social. Pero no quiere decir que se desaparece. No existe la anarquía total. Es lo que dice Foucault, lo que dice Marx. Entras de un poder y te metes en otro poder. ¿Sí? Cambia, no se evapora. ¿Okay? Y entonces dice Nietzsche, por ejemplo, que el poder, ¿sí?, se ejerce desde nuestra voluntad. O sea, quiere decir que el hombre natural tiende voluntariamente al poder. O sea, quiere decir, la voluntad de poder, el querer el poder, es algo genético, inherente, natural del ser humano. ¿Ok? Entonces, vean lo que ya vimos hasta ahorita. O sea, tantos datos del poder, ¿no? Entonces, porque lo tenemos como un poco satanizado, ¿no? Cuando lo vemos ejerciéndose de manera desproporcionada o de manera violenta, o de manera no sutil, o de manera X o Y, que no nos gusta, que no nos gusta, pero pues es importantísimo entender que el poder no va a desaparecer, ¿sí? Puede cambiar de dueño, puede cambiar de gestor, pero no va a desaparecer jamás. O sea, la anarquía total no existe, ¿ok? Entonces, ok. Entonces, vean esto. Sale de un dispositivo para entrar a otro, ¿ok? Sí. Pero cuando tú dices que son un reinado anárquico, no tiene poder, o sea, ¿qué te refieres? Sin poder, pero... Vamos a ver un reinado, ¿no? Digamos un reinado. Muy bien. Entonces, en el rey, vamos a ver el príncipe. Aquí está el libro, miren. Nicolás Maquiavelo escribe este libro que se llama El Príncipe, que lo escribe, es un manual para reyes. Es el manual para reyes, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que los pensadores posteriores dicen así, dicen, el poder es el poder. Entonces, aunque tú generes una revolución, ¿ok? Y las personas piensen que se están liberando del poder, lo que está pasando es que están entrando a otro poder. Están cambiando de poder, ¿ok? Están cambiando de poder, quiere decir, siguen estando en el poder o bajo un poder. Todo el tiempo tenemos una relación de poder. Siempre hay un poder. O el poder siempre absoluto se dividió en varias. Exacto. Exactamente. Entonces, como dice, cambia de dispositivo a otro dispositivo. ¿Ok? Y hay estructuras que nos están esperando. O sea, hay una estructura de poder que siempre está esperando ejercer el poder. Entonces, vamos a ver nosotros en nuestro... les voy a poner un ejemplo de la Torah. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Cuál es nuestro gran hazaña histórica del pueblo judío? Ok. Ok, ¿y qué pasó? Exactamente. O sea, ¿qué pasó? Fíjense esto. Llega Moisés, sube al Monte Sinai, le dicen los hebreos, ¿qué pedo? Pues, ¿para qué subes? No, espérate, es que les voy a dar unas leyes. ¿Pero qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿pero quién dijo? El del poder. Y yo soy el vocero del poder, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás otro. Yo soy Dios. ¿Por qué? Para reconocer la autoridad. No dice, Anoji Adonai Eloheja, Asher, Otzetija, Me Eretz Mitzrayim. Yo te saqué bajo del yugo de ese poder. ¿Y qué crees? Yo soy el poder. ¿Ok? ¿Sí me entienden? O sea, yo te saqué de Egipto. Ahora me sirves a mí. ¿Ok? Y entonces, vean esto así básico, basics, ¿eh? Estoy hablando basics. Pero todas las religiones, todo, es como la cueva de Platón. Sales de una cueva y ¿qué dijimos? Ya estás en otra, no entras. Ya estás en la otra. Hay una estructura que te está esperando después, ¿ok? Muy bien. Entonces, ok, ahora vean esto que interesante. Hay respiros. Vean esto, es muy importante esto para entender el poder. El poder, para pasar de una estructura a otra, nos da respiros, ¿ok? Esos respiros... nos dan la sensación de ¿qué? De libertad. ¿Sí me entienden? O sea, hay momentos de sensación de libertad entre estructura y estructura. ¿Ok? Le pasó a los hebreos, pero nunca somos libres. Hay momentitos de respiro donde nosotros nos dan la esperanza y la sensación de que sí somos libres. Pero la neta es que no somos libres y jamás lo seremos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vivimos... Sí. Porque todos tenemos poder. O sea, ¿cómo defines poder? Ah, ahorita vamos a llegar al poder, o sea, individual. ¿Me entiendes? O sea, una cosa es el poder de gobernar y de manipular y de controlar gente. Y otra cosa es el poder que uno tiene para hacer algo. Qué bueno que me dices. Una capacidad de logro, pues. ¿Sabes cuál es la definición de poder esta? Así, justo aquí la tengo escrita. Capacidad de hacer que pase algo. Pues, vean qué sencilla definición. ¿Qué es poder? La capacidad de hacer que pase algo. Todos tenemos poder. Wow, todos tenemos poder. Pero cuando hablas del poder político, ese es otro tema, ¿no? O sea, siempre vamos a estar subyugados a un poder. Sí, pero no nada más velo a nivel político, también velo a nivel social, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel comunidad, a nivel religioso, a nivel... En todas las... Por eso dice, vivimos... Dicen los pensadores, vivimos entre estructuras de poder. O sea, todos vivimos entre estructuras de poder y por ahí tenemos respiros cuando vamos de estructura a estructura. ¿Sí? Cuando tenemos capacidad de tener poder, pero no somos 100% libres. No, porque hay otro poder que te domina o al cual tú te sometes. Sí. No, pero socialmente tú sientes un respiro. Exacto. Tú sientes un respiro porque te acabas de liberar de cierta estructura. Y de repente ya estás en otra estructura. Exactamente. O sea, no puede no haber poder en todo momento, en toda persona. Ahorita vamos a ver por qué no. Ok, lo seguimos deconstruyendo. Estamos deconstruyendo, acuérdense. Es que el poder es creativo. Y como seres creativos que somos, tienes que haber poder. Si no hay poder, ¿por qué estás muerto? No, van a ver que lo vamos a deconstruir hasta la raíz. Vean esto. Es más fácil el poder con nombre y apellido. Es más fácil, ¿ok? Porque ese poder con nombre y apellido, ¿se puede uno someter a él o se puede uno rebelar a él y liberarse de momento? ¿sí me entiendes? O sea, es bueno el poder con es sano, ¿sí me entiendes? El poder con nombre y apellido. Por ejemplo, un rey. Por ejemplo, una ley. Es un poder. ¿Okay? Entonces yo decido si me paso el alto o no. Yo ya sé que hay un poder que me llama no te pases el alto cuando está en rojo. ¿Okay? Pero yo decido, porque yo lo entiendo. ¿Okay? Entonces es muy importante eso. Entonces, y por otro lado, vean esto psicológicamente. Dijimos que lo vamos a ver desde muchas aristas. Someterse a un poder es muy sabroso. Es muy sabroso. Es rico. ¿Ok? Pero revelarse qué es. Vean qué chingón es esto. Someterse es sabroso. Pero revelarse es emocionante. ¿Entienden o no? Oigan. ¿Es emoción o no es emocionante? Es emocionante. ¿Sí? O sea, es más, yo lo voy a ver hasta con los animales. Yo tengo mi perrita nueva y ya sabe, su travesura es agarrar una chancla mía. Y no la muerte, se los juro. Simplemente se la lleva y yo no la puedo alcanzar. Entonces la lleva, se los juro, es como se la lleva como burlándose de mí. ¿No? Se la lleva así como que va trotando así con la cabeza en alto y yo jamás la puedo alcanzar. Esa es su manera de rebelarse contra mi poder, porque cuando está entrenada, o sea, le digo siéntate y se sienta. Pero ella sabe que eso no la puedo alcanzar. Y entonces va, la busca y se la lleva. Es más poderosa que yo. Bueno, pero entonces lo que les digo es emocionante. Yo veo su emoción en ella, se los juro por Dios. Y si eso lo tiene un animal, más aún lo tenemos nosotros. Por eso, revoluciones tras revoluciones. Por eso, cambios de poder. Porque así como muchos se están sabrosamente sometidos en el poder y ahí se quedan, hay otros, ¿sí?, que necesitan emociones. Y entonces necesitan también rebelarse del poder. Rebelarte al poder está haciendo un cambio de mano de poder. Es un cambio de mano. Es muy emocionante. Ahora tú no tienes el poder. Es muy emocionante. ¿Sí? Entonces, por eso hay seres humanos que necesitan esto y hay seres humanos que necesitan esto. ¿Ok? Y por eso vamos a ver la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es el juego del poder. Cómo millones de personas se someten felizmente a la sabrosa sensación de que alguien los controle, domine, legisle, etcétera, etcétera, ¿sí? Y están felices. Y hay otros, unos cuantos, que no son tantos, pero que han vuelto loco el planeta y han hecho que el planeta progrese socialmente y civilizatoriamente. Y esos cuates son los que están buscando la emoción de rebelarse del poder o hacer el cambio de mando, ¿ok? Muy bien. Por eso decía Marx que la religión es un opio. ¿Por qué decía que es un opio? ¿Pero qué es un opio? Es sabroso un opio. O sea, la gente que come, fuma, toma lo que sea opio, pues se relaja. Entonces, por eso decía, la religión relaja. ¿Ok? Relaja. Y hay unos que no quieren ese relajado, ese relajamiento, y lo que quieren es más emoción. ¿Ok? Sí, por eso, controlas. Sí. Uh-huh. Ahora, todos los movimientos sociales que hemos visto desde la historia de la humanidad hasta ahorita, justamente son la expresión cotidiana del poder. ¿Ya entendieron? O sea, la expresión del poder todo el tiempo. La expresión del poder que va cambiando, no se va evaporando, va cambiando y va cambiando, simplemente de dueño. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ahora, vean esto. Entonces, ya vimos un poco como background, que es el poder como político sustantivo. ¿Ok? Ahora vamos a ver el poder como sustantivo, o sea, el poder como sustantivo. ¿Entendemos eso? O sea, el poder como algo conceptual sustantivo. Ahora vamos a hablar un tantito de lo que es el poder, pero desde el punto de vista del verbo. ¿Ok? O sea, no se han puesto a pensar el poder. ¿Qué es poder? Poder, ¿no? Entonces, exacto. O sea, yo puedo, tú puedes, nosotros podemos. O sea, es un verbo, ¿ok? Entonces, más allá del sustantivo, ¿no? Y la pregunta aquí tan importante es, ¿lo podemos todo o no lo podemos todo? ¿Qué puedes hacer? Y dijimos que poder es la capacidad de hacer que pase algo. Pregunto yo, ¿podemos todo? ¿Podemos hacer todo? ¿Podemos todo? No. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como no podemos todo, nuestras posibilidades... Y otras vamos al ámbito psicológico, ahorita vamos a entrar al ámbito psicológico, de donde se mueve el poder en nuestra cabeza, ¿sí? Es el horizonte de las posibilidades que tenemos. ¿Sí? El horizonte de posibilidades que tenemos es igual a nuestro poder. No poder como sustantivo, poder como verbo. Lo que puedo hacer es el horizonte de mis posibilidades. Más posibilidades, más puedo. ¿Sí? Mientras más posibilidades tenga, más horizonte de posibilidades, más poder. Poder no de poder sustantivo, poder de poder, de, como verbo, exactamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso, todo lo que acabo de decir, se llama power, se llama potencia. Es la potencia. Por eso dices, tienes mucho potencial. ¿Por qué? ¿Por qué tienes mucho potencial? Porque tienes gran horizonte de posibilidades. Y si tienes posibilidades, tienes potencial. Y esa es tu potencia. Quiere decir que eres grande en potencia. ¿Okay? Si tienes menos posibilidades, pues todo lo contrario. ¿Okay? Ahora, vean esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se los voy a explicar aquí en el pizarrón. ¿Okay? Para que lo entendamos bien. Bueno, aquí voy a poner esto. Vean, entonces dice, el poder, ¿sí? Como dijimos, es el horizonte de posibilidades. ¿Okay? Ahora, viene al caso, ¿no? Entender el poder como lo que nos va a representar como seres, ¿ok? Y aquí me voy a referir a un pensador, que lo vamos a ver mucho después, que es Heidegger, que habla mucho del poder y del ser. O sea, dice, por ejemplo, los animales son, ¿ok? Son. ¿Cuál es su horizonte de posibilidades? Muy limitado. ¿Por qué? Porque son animales. Porque son lo que son, ¿ok? Exactamente. Son lo que son. Nosotros tenemos en el poder y en el ser, o sea, hay una relación muy interesante en el ser y en el poder. Porque los seres humanos no somos, fíjense lo que dice Heidegger, lo voy a citar literal, no somos sino lo que hacemos con lo que somos. Vean esta frase, está muy interesante. Los seres humanos no somos como los animales, sino que somos lo que hacemos con lo que somos. ¿Entendimos o no? Está muy cañón, porque somos, también tenemos un somos, porque somos, tenemos pie, cabeza, dos manos, dos pies, o sea, eso es lo que somos, ¿ok? Pensamos, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos con lo que somos? Ese es el poder que tenemos. Entonces, hay una relación muy intrínseca entre el poder y el ser. ¿Capís? ¿Sí? Está súper interesante. Entonces, de ahí, vean, poder es derivado al ser, ¿ok? Derivado a las posibilidades, a las posibilidades que tenemos, y cuando tenemos posibilidades, ¿a dónde llegamos? Aquí dice elección, a la elección. ¿Qué es elegir? Cuando tú eliges, Marcos, una cosa, ¿qué pasa con lo que no eliges? Se descarta otra. ¿Entonces puedes todo? No. Aquí es el primer principio de este silogismo, ¿ok? ¿Sí? Lo hace Heidegger. Sí, muy interesante. O sea, el problema del ser, del hombre, es que está ligado al poder, el ser, la posibilidad, la elección, al tener muchas posibilidades. Y al tener que elegir, ¿qué creen? Perdemos poder. Perdemos poder porque no podemos todo. Tenemos que elegir entre una cosa y otra. Entonces, ¿no somos qué? Todopoderosos. Y el hombre no va a ser todopoderoso, ¿sí? Y es nuestra lucha, esa es la lucha. El hombre quiere ser todopoderoso y quiere tener todas las posibilidades. Y quiere también elegir, ¿sí? Y al elegir, no perder las posibilidades. A ver, ¿quién me puede ahorita articular un ejemplo de eso? Con, digamos, puede ser con la tecnología, la medicina, lo que quieran. A ver, acabamos de regresar de vacaciones. Se me está ocurriendo esto, ¿ok? Antes te ibas de vacaciones y tenías que elegir entre ir de vacaciones y trabajar, ¿sí o no? Hoy con esto podemos ir de vacaciones y trabajar, ¿sí o no? Entonces antes tenías que decidir si trabajabas o ibas de vacaciones, por ejemplo. Y pero los que podemos trabajar en el WhatsApp, ¿qué creen? No tenemos que elegir. Entonces, ¿somos más poderosos o no? Sí, bueno, sí no. Pero como no es total, al mismo tiempo que estás trabajando en eso, dejas de hacer otras cosas en donde también tienes poder. Como, por ejemplo, estar con tus hijos. Exacto. Entonces, Muy bien. Si eres más poderoso para trabajar, eres menos poderoso con tu relación familiar, por decirlo. Porque perdiste algo. Claro. Muy bien, ok, entonces, muy bien. Pero de que queremos hacerlo, sí o no lo queremos hacer. Por eso inventamos esto. Sí, claro. Si inventamos esto para estar en todos lados. Inventamos esto para estar comunicados. Inventamos la comunicación tecnológica para estar comunicados, para ser más poderosos. Pero pierdes, mira, a lo que dijiste, Marcos, ahorita vamos a llegar a profundidad. Ok, ese poder ser es la posibilidad de elegir. O sea, mientras tenemos esa posibilidad de elegir. Ahora, vean esto. Elegir es, lo puse aquí tal cual, en inglés, le dije, elegir es muy cabrón. ¿Por qué? Porque de todas las posibilidades que tengo, tengo que dejar algunas afuera. ¿Sí? ¿Y eso qué me da? ¿Qué me crea? ¿Qué me crea? Ansiedad. Ansiedad. El que yo tenga FOMO, ¿sí? El que yo tenga FOMO de elegir, sí. Y que me crea un FOMO de perderme una de las posibilidades, me crea psicológicamente, ¿sí? Una ansiedad total. Porque hay una pérdida. Ok, hay una pérdida. Porque tengo que elegir. Claro. ¿Okay? Entonces, no estoy allá y estoy acá, ¿qué FOMO? Pues si estuviera allá, ¿qué FOMO de aquí estar acá? Exactamente, ¿ok? Entonces, vean esto. Entonces, todas estas posibilidades que dejamos fuera nos crean una ansiedad tremenda, ¿ok? Ok. Ahora, vean, me voy a ir más profundo, ¿ok? Más profundo. ¿Cuál es la madre de todas las angustias? ¿Saben cuál es? La muerte. La muerte, ¿ok? ¿La madre de todas las qué? Por eso puse aquí, la madre de todas las angustias, analizado por Heidegger, seguimos en Heidegger, ¿sí? Analizado por él, es la muerte, ¿ok? La muerte. Y eso nos da una angustia, es la madre de todas las angustias. A lo mejor no lo tenemos nosotros presente y no estamos todo el día pensando que nos vamos a morir y no estamos sufriendo todas las mañanas porque ya vamos a vivir un día menos. Lo deberíamos, porque sí vamos a vivir un día menos, pero no lo tenemos conscientemente, pero dicen todos los psicólogos y filósofos y sociólogos que la ansiedad de saber finitos, sabernos finitos, es el origen de toda nuestra ansiedad, ¿ok? Que luego se deriva, se disfraza de otro tipo de preocupaciones y ansiedades. Pero ese es precisamente eso, sabernos finitos, sabernos que se va a acabar este show en algún momento, ¿ok? Ahora vean, por eso que seguimos avanzando en esta orden de ideas. Como nos sentimos ansiosos, ¿sí?, por la muerte, es que creamos, ¿qué? Lo que llamamos omnipotente. Con lo que hemos dicho hasta ahorita, ya entendemos mejor la palabra omnipotente. ¿Qué es omnipotente? El todopoderoso. ¿Yo soy yo todopoderoso? No. Pero creamos un todopoderoso. Vean esto. ¿Sí? ¿Así te va a gustar, Busha? Qué bueno que no está Fasca. Entonces, o sea, tú creas un ser omnipotente, ¿para qué? Para aliviar la ansiedad de lo que tú no puedes ser. ¿Entendimos o no? Vean esto, qué cabrón está. Les estoy hablando de orígenes de la estructura humana, ¿ok? Ok, vean. Entonces, este todopoderoso llamado Dios, ¿no? Integra, vean esto, integra, dice Heidegger, todas las posibilidades. Él sí tiene todas las posibilidades. Él estuvo, está y estará. Puede escoger, puede estar aquí y allá, puede hacer lo que quiera, ¿ok? Entonces, no tiene el problema de la ansiedad, ¿ok? Lo creamos nosotros justamente, ¿sí? Versus nuestra realidad, ¿ok? Y entonces, ok, entonces, este Dios es una expresión, dice Heidegger, vean qué cabrón, es una expresión invertida del ser humano. O sea, por eso está cañón, porque el Dios es una expresión invertida de nosotros, porque nosotros justamente es lo que no podemos ser, exactamente, ¿ok? Y vámonos ahora a la Torá, ¿ok? En la Torá hay un relato del poder muy cabrón. ¿Cuál es el relato del poder? El primer relato. ¿Cuál es, Kraus? ¿El primer relato? Adán. Adán y Eva, el pecado original. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces estamos en el paraíso. Bueno, la creación y todo el show, ¿no? Entonces, pero ya que estamos los seres humanos. Entonces, estamos ahí en el paraíso, Gan Eden, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Es un lugar proto, vean cómo le llama Heidegger, o proto omnipotente. O sea, quiere decir proto, desde antes, proto, omnipotente. O sea, que todo se puede. Todo, ¿el paraíso, sí o no? Claro. Pues es el paraíso, todo se puede. Todos quisiéramos llegar al paraíso. ¿Para qué? Para poder todo. ¿Ya entienden o no? Entonces, vean qué interesante. Entonces, no hacían ahí casi nada. Vean qué chingón está el paraíso. Casi no hacían nada, pero ¿qué eran? muy felices, ¿ok? Ah, sí. O sea, esa es la imagen del paraíso. O sea, tú no tienes que esforzarte. Casi no hacías nada. Casi no hacías nada, ¿no? O sea, literal dicen le ovdó y le sombró. O sea, güey, no lo eches a perder. Levanta las pinches ramas que estén caídas y sé feliz. Sé feliz. Y admira todos los frutos, los árboles, las... Y prurbu, exactamente. ¿Ok? Exactamente. ¿Ok? Y entonces vean esto. Solamente una cosa no se puede. El árbol ¿de cuál? Del conocimiento. Vean qué cañón está esto. Todo esto es una lectura muy, muy metafórica, pero demasiado poderosa. No se puede saber todo. Vean, la metáfora, la alegoría es impresionante. Lo que nos dice la alegoría del paraíso es, sí, estás en un lugar omnipotente porque lo necesitas, o sea, lo necesitas. Pero, ¿qué crees? Este árbol no lo puedes comer, el del conocimiento. Entonces, hay una metáfora, ¿sí? Que no se puede saber todo. Vean, ¿por qué? ¿Y por qué? Lo que está en juego en el relato no es el saber, es el poder. ¿Ya entendimos o no? O sea, el problema de Adán y Eva no es el saber. El problema de Adán y Eva es el poder. Les limita. Lo que... Si primero el poder, porque no son todopoderosos, porque aunque casi todo está a su merced, ¿qué crees? Hay un poder, hay alguien ejerciéndoles un poder. ¿Y qué hace Eva? ¿Por qué Eva? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos a este, cómo se llama este men, el de la filosofía? ¿No era Boecio? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama el de...? No, lo vimos hace poquito. Erasmo, ¿no? Puta, se me olvidó. ¿Cómo se llama el que hace el libro este de la filosofía? ¿Qué? ¿El de la locura? No. No, Erasmo es el de la locura. ¿Cómo se llama el de la filosofía? El que pone la dama, la de la filosofía, la dama. ¿Se acuerdan? Boecio, ¿no? Sí. Sí, Boecio, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Acuérdense, la filosofía es una dama. La filosofía es una dama. Quiere decir, la que se revela es mujer. También en la Torah, la que se revela es mujer. Y por eso la filosofía siempre es mujer. La filosofía como sustantivo, como concepto, es femenina. ¿Sí? Porque ¿qué hace la filosofía? Se revela ¿contra qué? Contra el saber establecido. ¿Ya entienden o no? El saber establecido. Y entonces no se quiere someter al poder de la verdad establecida. Y entonces, ¿qué hace la filosofía? Se revela pensando, deconstruyendo, criticando y preguntando. ¿Entendimos o no? Entonces, vean la analogía que hay aquí, impresionante. ¿Ok? Entonces, el saber absoluto, ¿ok? Si todos supiéramos, tendríamos esa sensación de ser omnipotentes, ¿ok? De tener certeza de todo y entonces no tendríamos angustia. ¿Ok? ¿Entendimos? ¿Ok? Ok, vamos a entender la Torah y la narrativa bíblica como un libro fundamental del mundo occidental, ¿no? Sabemos eso, ya lo estudiamos. ¿Te acuerdas, Ruti? O sea, la Torah no es para para Confucio, ¿no? No tiene, no lo leí. No, ni tampoco Buda, ni tampoco el Tao, ni nada de eso. La Torah está hecha, la Biblia judeo-cristiana está hecha para el mundo occidental. La Biblia tomó todos estos relatos que de veras están, si los deconstruimos bien, están hablando del manejo del poder. El poder y el conocimiento y el saber. Están correlacionados entre sí totalmente y ese es el show del relato bíblico. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que el occidente toma todos estos relatos que estamos hablando y ha creado o construido dispositivos que le llaman dispositivos ordenatorios. ¿Okay? ¿Qué son un dispositivo ordenatorio? Las reglas. Son dispositivos, son construcciones que ordenan, ¿ok? Ordenatorios, ¿ok? Y eso es igual a la categoría de la verdad y de lo correcto. Vean qué cañón. La categoría de la verdad y la categoría de lo correcto. Cuando hablamos del poder invisible, a eso me refiero. A eso me refería al principio. Quiere decir, lo que es la verdad y lo correcto ya no es un poder, ¿sí o no? Ya no se ve como un poder. Se normaliza y se naturaliza. Y ahora lo que tenemos todos que estar es encajar en ese mundo de lo correcto y lo verdadero, ¿sí? Que no se ve que me estén ejerciendo un poder. Yo solito me meto al poder. Yo solito quiero o entiendo que debo de vivir en esas cánones y en ese estilo y en, bajo ese marco. Es y entonces, ese es el poder al que me refería yo al principio de la clase, que es el poder invisible, que es el más poderoso, porque no se ve como poder. Pero debe ser como un acuerdo, pues. Es natural. O sea, tú quieres involuntariamente estar ahí. ¿Tú involuntariamente quieres ser correcto, sí o no? Si todos reconocemos que es correcto e incorrecto, sí. Pues es casi todos lo queremos estar ahí. Exactamente. Entonces tú involuntariamente, o sea, no lo haces a lo mejor hasta, no sé, yo creo que también, pero sí, consciente pero e inconscientemente quieres estar en lo verdadero. Es un acuerdo. ¿Quieres? Es, sí, pero tú, está tan establecido, lo que decir es, construyeron un dispositivo ordenatorio tan fuerte, ¿sí?, que tú quieres consciente e inconscientemente pertenecer a ese. Eso lo explica el Yuval Noah Harari, que es las historias que nos contamos. Cómo de una tribu puedes lograr hacer un país. Exacto. Lograr a miles de personas es porque creemos todos una misma historia. Muy bien. Eso es la cultura. Exacto. Que es la cultura, que son mitos, que son... Exactamente. Entonces crearon, vean esto, el mundo occidental, el mundo occidental creó un orden. Se llama orden, ¿no? Y el orden, todos nos metemos en ese orden, ¿ok? Ese orden parece que no es poder. A eso voy. A ver si captan esto. Pero es invisible, pero sí es poder porque todos estamos en ese orden o queremos estar en ese orden o pensamos que debemos de estar en ese orden, ¿ok? Al ser de un orden y tener un parámetro a seguir, ya necesariamente es un poder. Exacto, ¿ok? Exacto. Hablabas del C. Eso no se come, eso no se hace. ¿Y qué es el C? Se hace. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Quién dijo eso? Tú. No, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que no se hace eso? El dispositivo poder, ordenatorio. Poder. Pero tú no lo ves como poder. Lo ves como un dispositivo ordenatorio natural que se naturaliza y se presenta como algo natural, como algo bueno y natural. ¿Ok? Vean esto. Entonces... este poder que hablamos que no se ve como poder y entonces no lo sentimos como poder, está presente en todos los vínculos que tenemos. Todos los vínculos que tenemos los seres humanos está tocado por eso. ¿Ok? Ahora. Ok. A ver, vamos a ver un vínculo cotidiano. ¿Quién me quiere decir uno? ¿Quién me quiere decir un vínculo cotidiano? ¿Cuál? Tú con nosotros, o sea, maestro y alumno. Esposa, ¿sí? Ok, maestro y alumno. ¿Qué pasa con el maestro y alumno? ¿Cómo se relaciona el poder en ahí? El maestro tiene poder sobre el ejerce un poder sobre los alumnos. ¿Cuándo lo qué? Muy bien. Cuando lo califica. ¿Sí me entiendes o no? Cuando lo califica. Al alumno. Al alumno. Ese es el máximo del poder. El poder, yo hablo de la educación convencional. O sea. Ah, pero. A ver, Busha. Tú ahorita que estás hablando y nadie habla, estás ejerciendo el poder de. Tú hablas. Porque tienes una autoridad, ¿no? Ok, o sea, muy bien. Todos los movimientos. Ok, muy bien. La amistad, a ver, díganme de la amistad. ¿Cómo en la amistad se vincula el poder? A ver, piensen. Soy tu amigo. No, con lealtad. Lo decido. Muy bien. Ok. Sí. Con respeto, pero hay un poder. Con respeto a lo que la otra persona piensa, que no necesariamente es exactamente igual que lo tuyo. Lo respetas. Con un poder innato de tus principios. ¿Cómo? Con un poder innato de tus principios. Muy bien. Yo amigo de Busha, por mi principio es no ser ojete, entonces me autorregulo de no ser ojete. Muy bien. Muy bien. La emocionalidad, ¿cómo ven la emocionalidad? ¿No? Por ejemplo, en el amor, en la pareja, ¿sí? Hay una relación de poder muy fuerte con la emocionalidad, ¿ok? Porque evidentemente ejercemos un poder hacia el otro, al tener la capacidad de, como dijimos, ¿qué es el poder? ¿Se acuerdan? es la capacidad de hacer que pase algo. ¿Sí? Yo con mi emocionalidad muevo muchas cosas, pero muchas cosas, ¿ok? Claro. Tengo un control incluso, ¿sí? De correspondencia, ¿ok? ¿Te acuerdas de eso, Krauss, cuando lo estudiamos? Hay un control de correspondencia emocional cuando yo me manejo mis emociones hacia el otro. Puede ser quien sea, puede ser un amigo, una pareja, puede ser un hijo, puede ser un colega, puede ser un trabajador, puede ser lo que sea. Con mis emociones yo controlo todo. El vínculo está, o sea, lo ejerzo, al ejercer el vínculo ya estoy ejerciendo poder, de alguna manera, o me están ejerciendo poder, de alguna manera. ¿Ok? Sí. La pusimos aquí en el chat, ¿no? A ver, pero ¿qué dices al respecto? O sea, tú estamos en una pecera como dice Jenny, que ese es el poder que no hay, o sea, estamos en el poder, o sea, es un poder. Sí. Poder más poder, como dices, ¿no te acuerdas? Siempre hay cuerpos. Ok. En la pecera. Ok. Entonces, vamos a ver que es mucho más esto de lo que decimos el poder, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de la evidencia de la relación que empezamos a ver ahorita con lo de la Torah y el árbol del conocimiento, ¿ok? Dijimos que el árbol del conocimiento era, ¿qué? Saber. El saber, ¿ok? Entonces dijimos, el relato habla, aparte del saber, lo que más habla es del poder, o sea, el manejo del poder, porque pues, unos dijeron, no puedes, o sea, uno dijo, no puedes, y vino Eva y dijo, sí puedo, y cómo de que no, ¿ok? Pero aquí hay una relación, aparte de eso... Y el poder de, emocional o no, sí, emocional. Fue emocional, exacto, y de ejecución, muy bien, muy bien. ¿Qué me vas a dejar sola? Exacto. Entonces es evidente que hay una relación entre el poder y el saber. ¿Sí estamos? Sí. Okay. El conocimiento es el primer socio del poder. El conocimiento, y lo dice el relato de la Biblia de manera metafórica, es el primer socio del poder. Okay. Por ejemplo, lo tenemos a nivel social, la relación más primaria de poder a través del conocimiento, ¿cuál es? A ver, alguien que me diga, la primera. Padre-hijo. Padre-hijo, muy bien. Padre-hijo, puta, o sea, yo te enseño a hablar, yo te enseño a caminar, yo te enseño todo. Sí, hasta que te deposito en la escuela, pierdo poder, ¿sí? Pierdo poder y luego hay unos que se les pasa la mano, ¿no? Los mandan a la yeshiva, puta. ¿No? O sea, no, se los juro, pierdes el poder. No, se les pasó la mano. Pero bueno, los mandas a la escuela y les empiezan a meter. Pero al principio, ¿cuál es esa relación padre-hijo? Es una relación de poder muy cañona. Claro. Porque está ligada al conocimiento básico, primario, primordial. Exactamente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. No había pensado en eso. O sea, también tu hijo tiene poder sobre ti, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Sí, por eso haces cosas por tus hijos que no se te ocurre hacerlo por nadie más, porque tienen poder sobre ti. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Ok, ahora, ¿qué? Por haber ido tú a la yeshiva, eres así. Ándale, porque me mandaron a la yeshiva. Por eso eres así. Sí, sí, cierto. Sí, sí, sí, sí. Ok, oigan esto. Bueno, entonces pasamos por ese poder y luego se empieza a sofisticar. Vean esto, se empieza a sofisticar más y sofisticar más. Esto es muy primario, ¿no? O sea, enseñarle a tu hijo a caminar es muy primario. El Aleph Bet es muy primario. El ABC es muy primario, multiplicar. Pero luego se empieza a ser más sofisticado. Y conforme más se sofistica la vida y la sociedad, tenemos algo que se llama el experto, ¿ok? O sea, vean, ya hay un experto, ¿ok? Y el experto tiene poder, ¿sí o no? Ser experto en algo, puta, es mucho poder, ¿ok? O sea, vean desde dónde empieza y dónde termina. Te empieza desde que te enseño a caminar, pero luego el expertise. El expertise es una manifestación perfecta del vínculo intrínseco que hay entre el saber y el poder. Es muy cañón, ¿ok? Por eso un médico es muy poderoso, ¿sí? Por eso. Por eso el científico es muy poderoso, por eso el que sabe, el abogado es muy poderoso en su materia, ¿ok? Entonces, el saber es un dispositivo del poder, ¿ok? Algo súper importante, ¿ok? Ok. Todos estos conjuntos de saberes expertos que forman lo que dijimos antes del orden, el ordenamiento, ¿Ok? Entonces, ¿quién dijo el experto? ¿Quién dijo el experto? ¿Quién dijo el experto? Pero, puta, vivimos, pónganse a ver ustedes, vivimos entre dispositivos de expertos de alguien más. O sea, no vivo yo como yo quiero. Yo vivo como dijo el experto. O sea, hay un experto, espérame un segundo, dijo un experto que hay que estudiar 18 años en la escuela. Dijo un experto en negocio. Dijo un experto, ¿sí o no? O sea, dijo un experto que hay que aprender esto para trabajar esto. Dijo un experto. Todo el tiempo estamos en manos de un poder experto. ¿Ven qué cañón? Todo el tiempo. Casi nadie se revela de los expertos. Casi nadie. ¿Qué decías, Jenny? Pero hay una falacia de confirmación terrible. A ver, si ¿a qué se te refiere? Es que esto es azul, pero no lo digo yo, lo dice... Ah, muy bien, muy bien. Y entonces ya nadie se cuestiona si es azul o no, porque lo dijo Heidegger. Y ahí hay una falacia terrible y todo el tiempo asumimos, y por eso es una como muletilla que usamos todos, es decir, es que yo escuché que lo dijo Marx. Sí. Es que yo no lo digo, lo dice tu papá. Sí, sí, sí. Como parafrasear frases célebres de célebres. Sí, sí, sí, experto, sí. Sí. Muy bien. Miren, la religión judía, otra vez mi trauma de la yeshiva, Ruti, en la religión judía es muy cabrón. Porque hay veces, yo he cachado muchos rabinos. Se los juro, he cachado un buen de rabinos, porque yo la verdad me sé casi todo Maimónides de memoria. Me lo sé de memoria. Entonces, me sé muchas. Que dice el rabino, si quieres ser cool o aparecer, esto lo dice el rabino, parecer moderno o racional y tener autoridad en lo que dice, dice, no, como dijo Maimónides. Y dije, no, eso no lo dijo Maimónides, cabrón. O sea, ya sabes cómo, pero pues ya nadie le dijo nada. Eso es lo que dijiste, la falacia. La falacia de la confirmación, ¿ok? Bueno, pero es muy interesante estar en esos expertices, ¿no? El orden, entonces vean, este orden, que es el conjunto de todos los expertices, ¿qué sucede? Y estamos entendiendo cómo juega el poder en la construcción de esta sociedad donde todos vivimos. Este orden que estamos construyendo poco a poco se impone, ¿ok? Se impone. Y entonces se impone bien, si se impone bien, no por la fuerza de la espada y la chingada, sino se impone como estamos hablando, entonces se nos es natural, ¿ok? Se nos es normal. Y es a lo que me refería a salud. Es a lo que me refería al principio de la clase cuando dijimos que cuando el poder es invisible, ¿sí? Vean cómo funciona. Es que ya no es porque un cabrón me dijo que a fuerzas lo haga. No, es que es un experto. Es un experto que conoce y que conoce y propone y pues yo me someto. Entonces vivo en un orden natural, aparentemente natural, que está compuesto por muchos dispositivos que forman el ordenamiento social. ¿Ok? Y ahí vivimos. O sea, ahí vivimos todos. Por eso el pensamiento crítico se confunde con revueltosos y que van a encontrar el orden social. Los anárquicos. ¿No? Anárquicos. No te sometes. ¿No? Exacto. Exacto. Muy bien. Busha. Y también hay un poder, no de expertos, sino de grupo, de masa. O sea, un poco la religión. Pero lo dijo un experto. Lo dijo un experto, pero ya lo hacemos todos. Ah, o sí. Sea, pero todos estamos sometidos todos. En el ordenamiento. Sí, sí. O sea, la religión es una, exactamente, es un dispositivo ordenatorio. Sí, pero muy cañón, ¿no? Pero alguien lo dijo. Sí. Alguien o un conjunto de alguienes, o sea, no tiene que ser uno. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en los judíos pues, es los sabios, ¿no? Tanto los rabanim, ¿sí? En los apóstoles, ¿sí? ¿Ok? O sea, ¿no? Como que en muchas religiones hay un conjunto de alguienes que forman esos dispositivos, ¿no? Pero eso exactamente. Es como la inercia colectiva de John Smith, o sea, que si tú haces una cosa y el otro lo hace, por inercia colectiva se logra el bien común. Ok. Una presión social, es una fuerza del poder. Muy bien. Una mano individual. Mira, ahorita que estás diciendo eso, Jenny, ve esto. Hay un. O sea, vamos bajando el balón, así, como para entender el poder. Y, digamos, entendiéndolo más, el poder ya es un sujeto. O sea, es un sujeto que nos predetermina. ¿Entiendes? O sea, es eso, vamos a ponerlo así. El poder es eso que nos predetermina para actuar o ser de determinada manera, ¿ok? Nos predetermina. O sea, cuando mi hijo va a nacer, antes de que nazca, ya tiene que ser de determinada manera. No es libre de ser como quiera, ya está predeterminado. ¿Okay? Ahora, hay una tensión natural, oigan qué interesante está eso, en la psicología humana, que dice que el hombre por naturaleza, se renueva y se resignifica. O sea, quiere decir, puede, tiene la capacidad de renovarse y de resignificarse. ¿Ok? Y esa es la tensión que hay entre lo predeterminado, ¿sí?, y la tendencia que tenemos a renovarnos y resignificarnos. Y es ahí cuando empiezan los choques del poder, ¿entienden? ¿Por qué a veces me quiero liberar del poder? ¿Por qué? Porque yo quiero resignificar y renovar, mejorar. Quiero corregir, por ejemplo, Jesús y los sacerdotes del templo. ¿Okay? O sea, él dijo, ok, yo nací predeterminado, pero ¿qué crees? Yo también me puedo renovar, porque es algo también que tenemos también intrínseco. Entonces, también estamos vinculados al poder, pero también estamos vinculados a la renovación y la resignificación. ¿Y eso qué hace? Muy bien, exacto. Entonces, esa es la tensión natural que nos libera de una caja de poder y nos mete a otra caja de poder. ¿Ok? Muy bien. A veces depositamos el poder en un libro, en un objeto. En una idea, en un libro, en la Torah. Sí. O sea, es mucho más claro cuando sabes a qué sociedad perteneces y cómo es esa sociedad que perteneces a cuando... O sea, tú dices, por ejemplo, una sociedad laica. Es orgánico, en Israel es orgánico el poder, porque cambia, dependiendo de quién está en la cabeza, va cambiando la línea. Sí, porque no hay una constitución per se que la que marca. Ah, porque no hay ley. Muy bien, mira qué dijiste ahorita, justo iba a decir. Hay dos, en este orden de ideas... Bajando y deconstruyendo, siguiendo deconstruyendo, tenemos un poder soberano, dos tipos de poder. Un poder soberano, que el poder soberano, es lo que dices, va a la ley. O sea, el poder soberano impone la ley, construye leyes para imponerlas, ¿ok? Y esas leyes marcan el paso, ¿ok? Pero también hay un poder que se llama no soberano, que es el poder biopolítico. Que es todo lo que dijimos anteriormente, ¿ok? Biopolítico, que dice normas, son los que marcan las normas, no son leyes. ¿Qué diferencia hay entre una ley y una norma? Porque las normas son morales. Las normas se pueden moldear, ¿no? ¿Qué dices, Jenny? Que las normas son morales, no están escritas, o sea, son como... La norma es justamente eso que dice el poder, que no se ve, ¿sí me entienden? Porque no hay, no es una norma, no es una ley que se transgrede o se cumple, ¿ok? Pero es una norma, es una tendencia, ¿sí? Es una norma. Es una norma, por ejemplo, dicen las normas de conducta. Exacto, decir por favor y gracias. ¿Decir por favor y gracias qué es? Una norma. Es una norma, no es una ley. ¿Ok? Exactamente. ¿Tiene la palabra normal de que lo normal es esto? De normatizar. De la norma. ¿Sí? O sea, no de normal, sino de norma, de la norma. O sea, de como una normativa, o sea, una estipulación de un comportamiento. Exactamente, ¿ok? Ahora, entonces, todo lo que hacemos... toda esta norma es justamente lo que define muchos de los comportamientos que tenemos. Entonces, entre la ley y la norma, casi, estamos ya predeterminados a la gran mayoría de nuestras posibilidades de comportamiento. ¿Ok? Entonces, ¿estamos regidos sobre un poder o no? ¿Somos libres, Fasca, o no? ¿Más o menos? Ok. Ok. Tenemos el poder de la decisión. ¿A qué poder te sometes? Exactamente, muy bien. Ok, me voy a ir a un ejemplo, bajando todavía, deconstruyendo más. Ya que hablamos de los poderes, normas, ya hemos hablado mucho, vamos a analizar ahora rápidamente cómo eso se refleja en la manera en la que vivimos hoy en día, que se llama capitalismo. ¿Ok? El capitalismo. ¿Cómo? A ver, ¿qué es? Cuando hay una ley, una norma, el hombre por naturaleza depende del castigo que va a recibir, la elección que va a tomar. ¿Por el castigo? ¿Pero qué tiene que ver con el capitalismo? Con el capitalismo, así se rige. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, depende de o sea, te impones una ley y tú la vas a cumplir o no, dependiendo de la probabilidad de que te cachen si la rompen. Ah, ok. Y del monto del castigo. Del castigo, dices, ¿me la juego entonces, o no me la juego? Okay. O sea, todo depende. Porque ok, muy bien. Una multa altísima, pero si la muy probabilidad bien. De que te cachen es nula, no voy a respetar la ley. Muy bien. Es parte de la ecuación. Yo no creo que sea toda la ecuación. No, no es toda la ecuación. Es un elemento. El capitalismo, cuando tú comprendes que teniendo un negocio, tratando bien a tus empleados, cuidando a tus clientes, generando utilidades para tus accionistas, te conviene hacerlo así aunque no te castiguen. Eso está más difícil. No, no, o sea, exactamente. O sea, cuando tú comprendes de, con una motivación intrínseca, de que si lo haces así te conviene también. Ok, claro. Sí. Entonces también. Ya no es por castigo o premio, claro, sino porque realmente es bueno para todos. Okay. Si todos fueran así, nos conviene a todos ser así. Me voy a ir a otro ámbito del capitalismo. Oigan, me voy a ir a otro ámbito del capitalismo. Oye, Jenny, me voy a ir a otro ámbito, ¿ok? Porque estoy hablando del poder, acuérdense. Estamos hablando no del castigo ni de la motivación del poder. Estamos hablando del poder con el capitalismo, ¿ok? Relacionando el poder con el capitalismo, analizado por los sociólogos, dice que el capitalismo lo que logró, lo que era el gran logro del capitalismo, es que logró generar, con todo lo que dijimos anteriormente, un poder panóptico. Vean esto que quiere decir. ¿Qué es panóptico? Que tiene una visión. Todo lo ve. O sea, todo lo ve. ¿Sí? O sea, el poder panóptico, que todo lo ve, ¿sí? Para generar cuerpos rentables. Para generar cuerpos, o sea, nosotros. Cuerpos rentables, ¿ok? Y que transforman todas las instituciones hacia el fin capitalista. ¿Ok? O sea, quiere decir que todo lo que dijimos anteriormente del poder que se ve, que no se ve, del normativo, de la ley, del que está invisible pero es poderoso, todo lo que hemos hablado del poder, ¿no? Y cómo se maneja a nivel psicológico, todas esas como elementos que hemos visto forman un sistema de gobierno, un sistema social, un sistema económico, ¿sí? En el cual vivimos nosotros, que es el capitalismo, que es que va a todos los recovecos y todos los rincones de nuestra vida cotidiana, por eso es panóptico, y que lo que generó y construyó y creó son cuerpos, nosotros, personas, ¿ok? Que estamos todo el tiempo... Vigilando. No, estamos todo el tiempo viendo cómo somos rentables, ¿ok? Rentables me refiero de renta, o sea, que somos eficientemente rentables, productivos, para servir al fin último, que es el capitalismo mismo. ¿Ya me entienden? No. O sea, está cañón. Incluso las instituciones que creamos, ¿sí? Las transformamos hacia el fin último, que es el capitalismo mismo. ¿Ya me entienden? No. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es poner el poder y todo lo que dijimos en un cuerpo, en un dispositivo que se llama capitalismo. Lo podemos poner también con el judaísmo, lo podemos poner con lo que ustedes quieran, pero es muy evidente lo del capitalismo. Es súper evidente, porque ¿qué somos? ¿Qué hacemos todo el día? Producir, ¿sí? Hay una tendencia, ¿ok? Tengo unos amigos muy cercanos que he visto últimamente que son nómadas, ¿ok? Y le digo, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu pedo de la vida? Me dice, nosotros no somos capitalistas. Ah, ¿por qué no eres capitalista? ¿Cómo le haces? Y entonces ellos me dicen, no, aquí hay otra tendencia económica, ¿sí? Que se llama micro shift, ¿ok? Micro shift, que es que tú no te dedicas a trabajar. Nosotros todos nos dedicamos a trabajar. Lo que nos sobra de tiempo, se lo dedicamos a lo demás, ¿ok? Dice, la vida de los nómadas es al revés, ¿ok? O sea, la famosa frase de vivo para trabajar o trabajo para vivir, ¿ok? Entonces me dicen, no, nosotros estamos con los niños, jugamos, vamos a la playa, les enseñamos la naturaleza, les estudiamos el homeschooling, porque hacen homeschooling. No, lo que tú quieras. Y trabajo. Claro que trabajo porque tengo que pagar cuentas, porque también tengo cuentas, ¿no? Pero ya me entienden cómo es. Entonces, esto de Microshift es un sistema social que se está revelando sobre el capitalismo. Son nómadas, se van cambiando de lugar. Viven en un velero, ¿ok? Y se van cambiando de lugar, ¿ok? Entonces, está... ¿Cómo lo hizo para comprar el velero? No, siempre ha trabajado. Ese güey trabaja desde que lo conozco, o sea, trabaja desde los 20 años. Sí, me entienden, pero el chavo tenía su esposa y dos niños, y te los juro que no entiendes qué pedo, o sea, con su manera hermosa de ser, ya saben, o sea, se los juro, se los juro. Y entonces, bueno, es nada más para entender esto, que el poder, o sea, ellos no están sometidos al poder convencional capitalista a los cuales estamos todos regidos, ¿no? Y sí hay manera, o sea, sí hay manera de salirse de la caja, ¿ok? El concepto de panóptico es como la novela de George Orwell, la de 1984. panóptico es esto que todo el tiempo estás como observando. Uh-huh. Entonces, al estar observado, te comportas de cierta manera para ser rentable o tener. Muy bien. Sí, pero esta es una asunción absoluta del poder por este miedo a la observación. Bueno, así estamos. Exactamente, así estamos. Muy bien. Ok, bueno. Vean otro concepto. Entonces vamos a entrar en eso de ya estamos en panóptico, como tú dices. Hay Big Brother, ¿no? Hay un CCTV que te está checando todo el tiempo. ¿Ok? Y que te premia, como tú dijiste. Te premia. O sea, si eres rentable, te premia. Porque pues tienes lana, ¿no? O sea, el capitalismo premia. O sea, no es tonto. El capitalismo premia muy cañón a los más rentables. A los que se dan más a la tarea de ser rentables para el capitalismo. ¿Y qué creen? Y si eres más rentable y tienes más premios, entonces ganas más, pero ¿qué haces cuando ganas más? Consumes más y entonces bla, bla, bla. Ya le dan la vuelta. Entonces, es lo que quiere, generar gente rentable. Ok, ahora. Ok, a veces también todo este concepto de no puede ser como... No nos podemos sentir así. Por eso digo que cuando el poder se establece bien... ¿Sí? Es cuando no se ve. Porque nosotros en el capitalismo nos sentimos libres, ¿sí o no? O sea, pobrecitos los comunistas, dices, ¿no? O sea, no, esos güeyes sí están jodidos porque no tienen libertad. Y nosotros, los capitalistas, nos sentimos en la libertad. O sea, somos los que pensamos que somos libres. ¿Ya entendimos? ¿Pero por qué? Porque estamos ejercidos, ¿sí? O sea, estamos en un poder invisible, normalizado y naturalizado, ¿ok? Muy bien. ¿Qué creen? Este proyecto que estamos hablando también genera su propia resistencia. Vean qué chingón. Y voy a poner un ejemplo, una película muy, muy padre que no sé si han visto. Matrix, ¿ya la vieron todos? Sí. Bueno, en Matrix 2 hay una, véanla, hay un suceso poca madre que llega este brother a la, ¿cómo se llama? Llega Neo, exactamente. Neo. Y le dice, llega con este brother y le dice, no, pues, está bien. Ahí, ¿cómo le dice que se presenta como miembro de la resistencia, ¿no? O sea, es miembro de la resistencia. Y le dice, ¿qué crees? No es la primera vez que vienes, ya viniste muchas veces. O sea, tú vas y vienes porque, ¿qué crees? También tu resistencia está programada por nosotros, ¿entienden o no? O sea, quiere decir, el poder es tan perfecto que también genera su propio sistema de resistencia, ¿ok? Para hacer, para crear la sensación, ¿ok? De que puede haber libertad. ¿Me entienden o no? Es como si fuera Dios, es como Dios en el judaísmo. ¿Por qué? Es como Dios en el judaísmo, porque que crea. Un guardia lo sabe, sabe la resistencia, como que ya sabe todo el cassette y estás jugando a que eres libre y que tienes libre de vida. Okay. Entonces, lo que estoy diciendo ahorita es que un dispositivo del poder también es crear la propia resistencia contra el poder. ¿Ya me entienden o no? O sea, porque el poder se ve cuando ¿qué? Cuando se ejerce. O sea, entonces tenemos el poder que está normatizado, que no lo entendemos, o sea, que no lo sentimos, que eso es donde ya vivimos panópticamente, pero también necesitamos disciplina y necesitamos miedo. Y necesitamos, entonces, para eso también se requiere ¿de qué? De que el poder se ponga a prueba. ¿Para qué? Para que el poder se ejerza y se sienta, ¿ok? Que existe. Y entonces, ¿qué sucede? Se somete. Entonces, mismo poder, muchas veces, no digo todas, pero muchas veces el mismo poder genera su contrapoder. Para que lo ponga a prueba, ¿ok? El poder gane, ¿sí? Y entonces se vea, se sienta, y se le respete y se le someta a todavía en mayor medida, ¿ok? Entonces, muchas veces, y vamos a hacer cuando veamos a Maquiavelo, o sea, eso es justamente toda su metodología, está muy cañón. O sea, justamente el poder poderoso, poderoso, poderoso, crea sus propios competidores. Eso lo dijo Hannah Arendt, de la libertad de ser libre. ¿Sí? A ver. Hannah Arendt, de la libertad de ser libre, ahí explica eso. El mismo poder genera estos espacios como de rebeldía, donde parece que viene una revolución, que al final acaba siendo, o sea, empieza como una idea como en sí opositora a este poder, que luego se establece como un nuevo poder, ¿no? Entonces esta sensación de ser libre causa una angustia terrible, o sea, en ese momento causa una angustia social muy fuerte y te vuelves a someter a otro poder y así. Muy bien. Otro dispositivo del poder, ya vimos muchos, otro dispositivo que vamos a ver ahorita es la exclusión, que es muy famosa, ¿Qué es la exclusión? Espinosamente. ¿Cómo? Sí, o sea, si tú no estás... No te adaptas a no. Exclusión. Y es muy fácil, o sea, es muy técnica, ¿no? O sea, es muy ABC. Entonces, exactamente. Entonces, tú te sales y pierdes los beneficios. Y pierdes los beneficios en todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, salirse del sistema del poder, por ejemplo, para Espinosa, fue muy difícil salirse del... Bueno, no sé si fue muy difícil, a lo mejor le valió madre, pero me refiero que hasta nosotros estamos traumados del tema, ¿no? O sea, pero porque los comulgaron al pobre, ¿no? Ahora, ese es otro mecanismo de poder muy, muy, muy, muy, muy fuerte, ¿ok? Ahora armó en su poder. ¿Qué? Él armó su poder. No, fíjate que no, él no. No, lo vamos a estudiar después. Y él no hizo ninguna religión, él nada más profesó, tenía amigos, comentaba, decía, escribía y ya, ¿ok? Entonces, ya vimos, entonces, otro, dijimos que la resistencia es un mecanismo, o sea, crear una resistencia controlada es un mecanismo de poder y exclusión es otro mecanismo de poder muy, muy cañón, ¿ok? Ok, todas estas cosas tienen fisuras, ¿eh? No, el poder no es perfecto, el poder tiene fisuras, ¿ok? Como dice Matrix, ¿no? O sea, ese güey se sale, o sea, les complica la vida, vaya. Ok, en el mundo del conocimiento, la fisura es la filosofía. ¿Ok? Para que me entiendan. O sea, por eso a mí me gusta mucho este tema y justamente hablarlo en el tema filosófico. ¿Por qué? Porque ser filósofo, ¿sí? Es montarse en esa fisura. ¿Sí? O sea, quiere decir no comprar la verdad. Quiere decir deconstruir, criticar, preguntar, cuestionar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estás haciendo con la normalidad? Poniéndole un signo de interrogación. ¿Qué estás haciendo con el establishment? Ponerle un signo de interrogación. ¿Qué es lo que han hecho todos los filósofos? Todos los filósofos, ¿no? Vimos a Erasmo, a Bogue, todos. Han creado cuestionan el status quo. Exacto. Cuestionar el status quo, muy bien. Cuestionar el status quo ya es una fisura en el sistema. ¿Ok? Que si no hubiera habido fisuras en el sistema, no hubiera habido, como dijimos, renovación y resignificación. No hubiera habido progreso y estaríamos... Pues la verdad, en las cavernas. Y la buena de la analogía de la fisura, porque es como entra la luz, una nueva luz, digamos. Sí. Que alumbra, es lo que está. Sí, que al sistema le duele, ¿no? O sea, al sistema le duele mucho. Al dueño del poder le duele mucho. El que está en el poder tiene el poder absoluto. O sea, Lutero con el Vaticano. ¿Sí? ¿Qué fue Lutero para el Vaticano? ¿Sí? Un pain in the ass, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasó con el mundo? Ya vimos qué pasó con el mundo, gracias a ese brother. Avanzó. ¿No? Pero fue una fisura en el sistema. ¿Capish? Ok. Muy bien. Ahora. Jesús también. Total, ¿no? Igualito. Jesús igual. Ok. Ok, ahora vamos a ver. Vamos a hacer un paréntesis. Vean esto. Vamos a ver cómo lo humano, o sea, lo humano. Más bien, como dijimos al principio de la clase, el poder y lo humano son inherentes. Al grado que les voy a poner ahorita, les voy a contar ahorita dos historias mitológicas que hablan del poder, ¿okay? A ver, ¿quién se le ocurre la primera una de las mitologías griegas más famosas de todas? ¿Cuál es? ¿De poder? De poder. Bueno, del manejo del poder, de la resistencia. Pues la Ilíada. No, o sea, pero una historia en concreto. Ya no los voy a hacer sufrir, Prometeo, ¿ok? ¿Sí? O sea, vean lo que pasa. El poder, o sea, acuérdense que antes de que seamos así tan, tan fregones y todo eso, el poder estaba en manos de ¿quién? De los dioses, muy bien. Entonces, la mayoría de los relatos mitológicos enfrentan al hombre a los dioses. O sea, hay una relación entre los dioses y el hombre, ¿ya entienden? ¿Ok? Y hay una lucha de poder entre los dioses itself. O sea, entre los dioses se están matando por poder y los hombres somos partícipes en esa guerra. A veces somos cómplices, a veces somos beneficiarios, a veces somos el chivo expiatorio, a veces somos las víctimas, ¿no? Así es, pero es muy interesante. Entonces, vean esto. El chiste es la soberanía, ¿no? ¿Quién tiene la soberanía sobre la existencia? ¿No? Y los dioses están peleando todo el tiempo. Y así llegamos a Prometeo. Vean esto. ¿Se acuerdan de la historia? O sea, Prometeo desafía a quién, a Zeus, ¿ok? Que es su papá y le roba, ¿qué le roba? El fuego y se la lleva a los hombres. Aquí vamos a hacer un círculo de entendimiento de todo lo que hemos hablado. Y es impresionante cómo la mitología, se los juro, es tan sabia para hacer esa cerrar ese círculo de conocimiento. La mitología. La mitología. Él desafía a Zeus, le roba el fuego y se lo lleva al hombre, ¿ok? Porque Zeus no confiaba en el hombre. O sea, ¿no? Entonces dice Prometeo, sí, vamos a llevarle el fuego al hombre, ¿ok? ¿Qué es el fuego? Muy bien. Entonces el fuego es igual a conciencia, tecnología, ¿sí? Inteligencia, obviamente poder, ¿ok? Etcétera, etcétera. Si hacemos una analogía con la Biblia, es el árbol del conocimiento, exactamente. O sea, vean lo que pasa, es exactamente el mismo relato, ¿ok? Entonces, ¿qué llega Prometeo? Prometeo le da al hombre el fuego. Le dice, sí, sé poderoso. Y entonces lo que hace para la lectura mitológica es que rompe el orden cósmico de la naturaleza, porque el orden cósmico es que el hombre no sea todopoderoso. ¿Sí? El hombre tiene que ser poderoso, no todopoderoso. ¿Con el fuego qué pasó? Se hace todo. Lo sube de nivel y rompe el orden cósmico. Y los dioses no están a gusto. Los dioses no están a gusto con que el hombre sea todopoderoso. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué pasa? El hombre no debe acceder a lo que lo hace igual a los dioses. El hombre tiene que estar abajo en poder de los dioses, exactamente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué le pasa al pobre de Prometeo? El castigo es, lo encadenan, y vean esto, hasta aquí hay una alegoría increíble, lo encadenan eternamente, y una águila devora eternamente su hígado, ¿ok? ¿Su hígado? El hígado. ¿El hígado qué hace en el cuerpo humano? Procesa la... Es el órgano de la regeneración, ¿sí entienden o no? Vean, todo esto, todo esto está demasiado metafórico. Entonces, el águila está devorando a Prometeo, pero no la mano ni el pie. El hígado, que es su órgano de regeneración, de renovación. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Hay un sufrimiento infinito. O sea, pobre Prometeo sufre infinitamente el precio de haberle dado al hombre el instrumento del conocimiento que lo lleve al progreso. Otra vez. ¿Ok? Prometeo paga los platos rotos. ¿Ok? Justo con el hígado, que es el órgano de la renovación, que es igual al progreso, ¿ok? Digamos, naturalmente, ¿ok? Por darle al hombre la herramienta para que, llegue al progreso, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una pregunta filosófica en esta onda. Si vemos que Prometeo sufre toda su vida por eso, sufre toda su vida, ¿ok? Y le da al hombre la herramienta. Entonces, aquí hay una pregunta que hacen los filósofos a esta mitología, que es si el saber, al final de cuentas, emancipa o condena. ¿Ya me entienden o no? O sea, al hombre nos emancipó. ¿Al hombre nos emancipó, sí o no? Pero a Prometeo lo condenó. ¿Sí me entienden o no? Entonces, aquí, hablando del fuego itself, el fuego generó dos cosas. ¿Sí? A unos los emancipó, a nosotros, y al otro lo condenó. Entonces, la pregunta filosófica es que, quitando a los dos personajes, es que el fuego tiene esas dos facultades. ¿Ya entendimos o no? El conocimiento nos da poder. Claro que nos da poder. Y nos da progreso. Y nos emancipa, parece ser. Pero, ¿qué creen? También, al mismo tiempo, sin fijarnos, nos está comiendo el hígado. Y el hígado es el órgano de la regeneración. O sea, quiere decir, nos condena también. Nos condena eternamente, ¿sí? A estar vinculados al progreso y la búsqueda del poder y la búsqueda, ese fuego, nos condena también al mismo tiempo. Vean el análisis filosófico. ¿Ok? ¿Entendimos bien? ¿O más o menos? Sí. Ok. En otras mitologías, por ejemplo, rápidamente el Gilgamesh, ¿ok? Igual, ¿no? Está un rey muy poderoso que es un brother semidivino. Semidivino, ¿ok? Y se revela a otros dioses, ¿ok? Y realmente lo que quiere es llevarle al hombre, ¿sí? O sea, se pelea con otros dioses para agarrar la hegemonía sobre la tierra, la gana la hegemonía sobre la tierra, se hace soberano poderoso sobre la tierra. ¿Y qué es su tarea? ¿Cuál es? Su tarea es quitarle al hombre la capacidad de la inmortalidad, ¿ok? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Entonces, en la mitología, lo que estamos viendo es que los dioses se presentan, ¿sí? Como guardianes de los límites. Vean esto. O sea, en la mitología, los dioses son los que nos dan los límites. Porque nosotros solitos no sabemos hacerlo. Nosotros solitos nos vamos, ahora sí, con todo y no entendemos los límites de donde el progreso emancipa o condena. ¿Entendimos? Y por eso también el Gilgamesh dice, no, espérate, estos no pueden ser inmortales. Y también dice la Biblia, no pueden comer del árbol porque el día que coman de ese árbol van a ser como dioses. Así dice, Tiyuke Elohim, van a ser poderosos, van a ser todopoderosos. Elohim no nada más son dioses. En idioma hebraico, ¿sí? Elohim quiere decir poder. ¿Ubican de ese? ¿Ya les había dicho eso? Es poder. Por ejemplo, el juez en la Torá se le llama Elohim, no es Dios, es simplemente el juez que tiene el poder de decir la ley, ¿no? Entonces dice, si el esclavo se está portando mal o el esclavo no quiere liberarse a los 7 años, Beigisho el Adelet, Beigisho el Elohim, el amo llevaba a su esclavo el Elohim, no a Dios, lo llevaba con el juez, decirle, cabrón, este güey no se quiere liberar a los 7 años, ¿ok? Entonces es una fuerza de poder. En la Torá de la creación, Elohim no es Dios. Elohim es la fuerza poderosa de la naturaleza. ¿Sí me entienden? De la creación. La fuerza natural, la fuerza creadora natural. ¿Ok? Entonces, vean esto qué cañón. Todo el tiempo estamos hablando que los dioses son esos guardianes de esa fuerza y ese poder que no puede ser ilimitado. No puede ser. No es sano que el poder sea ilimitado. ¿Ok? Y esa es la moraleja de esto, ¿no? Ok. Ok, esto ya lo dijimos. Muy bien. Esto ya lo dijimos. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Duda? ¿Comentario? Ok. Vamos a reflexiones finales y ya con eso vamos a acabar. Las reflexiones finales que preparé, les voy a hablar de, ¿cómo se llama? De Aristóteles, ya hablamos de la mitología, y vamos a hablar de Joshua Heschel, ¿ok? Por eso dice Aristóteles, que se acuerdan cuando, ojalá que se acuerden, pero cuando hablamos de Aristóteles, hablamos de que él hablaba de acto y potencia, y acto, ¿se acuerdan o no? Potencia y acto, potencia y acto. ¿Potencia qué es? Viene de la misma etimología del poder, o sea, ¿no? Dijimos power, ¿no? Tener la potencia. Ok, entonces, lo que quiere decir Aristóteles es decir, el poder es ese que puede pasar de potencia a acto. Ok, eso es ser poderoso. Poderoso es poder generar que las cosas sucedan. ¿Sí me entienden? De la potencia al acto. ¿Ok? Y eso también lo vemos a nivel personal. O sea, alguien que es poderoso, y no me refiero poderoso de que de así, mala onda, sino alguien poderoso, ¿sí? Es el que puede lograr que las cosas pasen, que las cosas se hagan, ¿ok? Y Aristóteles lo habla en filosofía, ¿no? Muy lógico, pasar de la potencia al acto, ¿ok? Y muchas veces nosotros podríamos leer el poder de alguien en eso. O sea, ¿tiene poder o no tiene poder? No en mala onda, simplemente es una persona con poder, ¿no? Oye, ¿puedes hacer esto o no lo puedes hacer? ¿Sí? Bueno, hay que analizar dónde está la potencia y dónde está el acto. ¿Cuánta potencia, sí, y cuánto acto? Entonces, para medir el poder, es muy importante estos dos elementos, potencia y acto, ¿ok? Para medir el poder, ¿sale? Muy bien. Ahora, hablamos ya de los dioses, hablamos ya de muchas cosas, pero yo quisiera preguntar así, ¿okay? Si los dioses, hablando de Nietzsche, que dijimos que íbamos a hablar de Nietzsche, ¿qué dijo Nietzsche de los dioses? Dijo Nietzsche, Dios ha muerto, ¿ok? Entonces, ¿quién pone los límites? ¿Pero cómo? Pero no, porque el hombre no sabe poner límites. Pero el hombre no sabe. Entonces, sí, el problema en el que estamos ahorita en la sociedad de ahorita, ¿sí? Es que si Dios ha muerto, entonces ¿quién pone los límites? Y entonces, ¿qué pasa con el fuego? ¿Qué pasa con eso que nosotros en teoría podemos pero no debemos, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque los líderes. ¿Qué pasa con ese consejo de la Torá que dice no coman del árbol del conocimiento total, porque si saben todo y pueden todo, van a ser como los dioses? Y no queremos ser. Vean esto, está muy cañón. Entonces, si ya no hay esos dioses que nos dicen hasta dónde, y son los guardianes de los límites de la humanidad, entonces, ¿quién carambas pone los límites? La sociedad. ¿La sociedad? ¿Pero los pone en la medida correcta? Es una pregunta. ¿Ok? Las ideas y los dioses son conceptos humanos. Sí, sí, sí. Pero nos ponen límites, ¿me entiendes? Entonces, la cosa es... ¿Dónde entra la razón? Y la convención de la gente. Dice, pongamos límites donde a todos nos haga bien. Sí. Entonces hay un consenso, ¿no? Hay un consenso. ¿No? Debería de haber un consenso, ¿no? Yo no voy a dar respuestas ahorita, o sea, no, yo no tengo tendencia ahorita, nomás estoy preguntando cosas retóricas para que entendamos lo difícil que es el poder y lo difícil que es entender que sin poder, entonces hay unos poderes que son divinos y muchas veces los cuestionamos o los relegamos, pero por otro lado, sabemos que entonces, ¿quién carambas pone los límites, ¿no? ¿Sí? O sea, es una cuestión. En la mitología griega dice así que los dioses se la pasan criticando al hombre. Se la pasan más bien acusando al hombre, ¿no? Entre ellos se acusan al hombre. Y dice, la humanidad cruza sus límites que ni siquiera comprende. O sea, no comprende ni siquiera dónde están los límites. Entonces, no es que los cruza a propósito. Simplemente no entiende los límites. Entonces, por eso los cruza. ¿Ok? Y por otro lado, sabemos que el poder sin sabiduría, o sea, ese poder sin sabiduría, pues se vuelve el mismo castigo de Prometeo. ¿Me entienden o no? O sea, por ejemplo, la inteligencia. En cualquier momento se vuelve nuestro castigo. ¿Entienden o no? Puede ser un castigo. ¿No? No sé dónde acabe, pero so far, no sé. Pero bueno, es como se dice en hebreo, nekudá lemachshavá, o sea, es un punto de reflexión, ¿ok? El poder sin sabiduría podría ser, ¿sí?, que se vuelva hacia nosotros como un castigo, ¿ok? Y dice así, dice, el verdadero límite, oigan esto, el verdadero límite no es hasta dónde podemos llegar, porque por lo general decimos, bueno, hay un límite, ¿no? ¿Qué es ese límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, nosotros podemos llegar a donde sea, ¿ok? Entonces había una pregunta filosófica moralista, ¿ok? ¿Hasta dónde podemos llegar sin deshumanizarnos? Tú dijiste la inteligencia artificial, ok, ahí va la... Esa es justo la pregunta de los 64,000. ¿Dónde, hasta dónde? ¿De qué vamos a llegar? Podemos llegar. ¿Podemos llegar a que el coche te maneja? Sí. ¿Podemos llegar a que el ChatGPT? Sí. ¿Podemos llegar a desemplear a 1,000 güeyes ¿cómo se llama? Por una computadora? Sí. Ok, la pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar sin deshumanizarnos? Y esa es la pregunta del poder. Porque ¿de qué poder? Podemos. Entonces aquí quiero juntar el poder sustantivo y el poder del verbo. O sea, poder como poder, como sujeto político, ¿sí? Y también como poder de poder en verbo, de hasta dónde podemos llegar, ¿ok? Y entonces todo eso va relacionado hasta qué grado no se nos convierte en un castigo, y ese castigo es el de Prometeo. Ese castigo es que nos deshumaniza, ¿sí? Y nos aleja realmente de nuestra plenitud, ¿ok? Entonces dice Heschel, del Prometeo, justamente hay un comentario de Heschel acerca de Prometeo, que está muy chingón porque pues, es un judío muy, muy sapiente, dice, no solamente le robamos el fuego a los dioses, el problema del hombre es que no le robamos el fuego, le robamos el fuego cuando hacíamos fogatas, le robamos el fuego y luego, ¿qué hicimos con él? Lo industrializamos, ¿no? Entonces lo industrializamos a un grado impresionante, ¿ok? Y al industrializar tanto el fuego, y vean el fuego, oigan el fuego como palabra metafórica, o sea, conceptual, dice, robamos el fuego, lo industrializamos tanto que dejamos de preguntarnos qué significa el fuego, dejamos de preguntarnos qué es el fuego, Vean qué cañón dice Heschel. Dice, dejamos de preguntarnos eso. ¿Ok? Y entonces dice él, ¿cuál es el problema? Cuando todo se puede, porque ya llevamos el fuego a todos lados, entonces todo es posible. Y entonces, si todo es posible, lo sagrado se vuelve invisible. Vean qué cañón. ¿Ok? Si todo se puede, lo sagrado... Se vuelve invisible. No hay, porque todo se puede. ¿Ok? Exactamente. Entonces, dice, la deshumanización, ese es el castigo de Prometeo. La deshumanización. Y si cruzamos todos los límites, ya no habrá nadie que atestigüe, porque no habrá nadie que sienta. ¿Entienden o no? Otra vez voy. Si cruzamos todos los límites, ya no hay nadie que castigue ni siquiera. ¿Sí? O sea, si de veras todo se puede, ya no va a haber nadie que castigue, que ponga límites y que castigue, porque no va a haber nadie que sienta ni siquiera, ¿sí?, que cruzamos los límites. ¿Ok? Vean qué fuerte está eso. Vean qué fuerte. Entonces, es ahí donde me regreso para terminar la clase, cuando dije que el poder más poderoso es el que no se ve. ¿Ok? Y aquí ya cerramos el círculo de toda la narrativa. El poder más poderoso es el que no se ve, el que está normalizado, el que está naturalizado, porque es el que ya no siente, porque es el que ya no castiga, porque ya estamos en automático, ¿me entienden o no? Y entonces es ahí donde vamos directos a un progreso que no sé si nos conviene. ¿Entienden? Y el poder es ese poder, ¿sí?, que existe como sujeto, ¿okay?, y que realmente pues, nos está predeterminando lo que somos cuando nacemos y lo que somos hasta morir, ¿no? ¿Ya me entienden? Pues siempre ha estado eso, y el mundo sigue avanzando. A lo mejor no está tan mal que esté. O sea... El problema no es ese, Tocayo, el problema está en que cuando llegas a deshumanizarte al punto tal que ese poder que ya no ves te está gobernando, tú ya no sabes, ya perdiste tu sentido humano, entonces, what's next? O sea... Ese es el problema que dice cuando llegas a ese progreso tal de que se hace tan automático que ya no te das cuenta. Ya no te das cuenta de que oigan todo lo que, oigan estas frases así tan cañonas que sacamos, porque se los juro son muy profundas y nos dicen cosas que sí estremecen, ¿no? O sea, la verdad estremece porque. Porque dices, ¿hasta cuándo soy yo anárquico? O sea, ¿hasta cuándo sigo el establishment? ¿Hasta cuándo sigo el status quo? ¿Persigo el fuego? Sí, ¿y hasta cuándo no? ¿No? Y yo siento que todos deberíamos, nosotros como filósofos más, deberíamos de tener esa fisura. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que preguntar, porque tenemos que cuestionar. No sé si obedecer o no, eso cada quien lo va a decidir, pero, o hasta qué grado obedeces, pero realmente la fisura la tenemos que hacer. La fisura para preguntar, la fisura para volver a resignificar, renovar las ideas, renovar las creencias y definitivamente renovar nuestra vida. ¿Cuánto podemos con el poder? ¿Eh? ¿Cuánto podemos con el poder? ¿Cuánto podemos como verbo con el poder sustantivo? ¿Cuánto puedes? ¿Hasta dónde puedes? ¿Cuánto? Sí. Pero esas fisuras que tú estás diciendo... Espérame. Marcos. Esas fisuras que estás diciendo son otra vez... esa calidad humana que te da la cuestión de que ves la fisura y que por eso como ves la fisura dejas entrar esa luz y por eso como dejas entrar esa luz te vuelve a pensar, a hacer un alto en el camino y decir, espérame, en algo voy, porque si ya no ves la fisura ya estás más allá del point of no return. Exacto, por eso otra vez regreso rápido, la filosofía es Nekeba, la filosofía es femenina, la filosofía es Eva, la filosofía dice no, o sea, no comas, no, espérate, ¿por qué no como? ¿Ya me entiendes? O sea, es la pregunta hacia la verdad estipulada. La pregunta la cuestiona la verdad estipulada. Porque reconocer una verdad y obedecer una verdad sin cuestionarla es poder. O sea, estamos totalmente dispuestos al poder, ¿me entienden? Entonces, bueno, es en general eso, Busha. O sea, del tema, pero un poco otra cosa. Tal vez esto, el poder, es lo que hace que la historia de Buda, de todos ellos, salen de un lugar de mucho poder, o algo tiene que ver, y por qué pierden el poder, o sea, algo debe tener que ver con la psicología de se van hasta abajo, conquistan a todos y se vuelven mucho más poderosos. Wow. ¿Por qué todas las historias el líder pierde el poder? O sea, es, ¿por qué pasa su poder a otro? Está buena esa pregunta, ¿no? Está buena esa pregunta. Así, o sea, ¿tiene algo que ver con sí, eso? Sí, sí. O sea, como que se debilita ante ti, que no es cierto. En el momento en el que ya no es esta sensación de libertad y de revolución, también pierde como su encanto. Y lo que decía él, de que esta parte de revelar en un principio es muy emocionante. Y ya después, cuando ya no es tanto, o sea, ya también entras en un ciclo, nuevamente entras en este ciclo. Se te hace corto, pero sí. Pero no, si pero Buda dice otra cosa, dice él, dice, renuncias al poder, por ejemplo, renunció al poder y Buda renunció al sí, poder. Pero por ejemplo, si Moisés se hubiera quedado en Egipto, hubiera sido príncipe, sí, y luego hubiera sido faraón, sí, pero nadie lo conocería hoy en día, nadie lo conocería hoy en día, o sea, sería el faraón 65, ya sabes, o sea, quién sabe quién es el faraón 65. Una persona que tenía poder, que renuncia a él, baja nuevamente, y se vuelve más, put. Y así es, el judaísmo, el wow. Buda es la misma historia. Bueno, incluso también Jesús, porque Jesús se lo sacrifican, o sea, no tiene nada de poder, cero poder. ¿Por qué todos deciden contarte esa historia? Estaría buenísimo esa cuestión. Está buenísimo esa cuestión. Vamos a pensar. Bueno, la próxima clase lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar un poquito del poder y la política, ¿ok? Oigan. Vamos a hablar la próxima clase, nada más para que entendamos el background. Poder y política. Poder, más bien, poder, política, / moral. ¿Ok? O sea, vamos a ver qué tiene que ver el poder con la política, con la moral. ¿Ok? Si sí, no, se lleva, no. Vamos a hablar un poquito de eso como previo a entrarle ya a la vida de Maquiavelo, su vida y su obra. Y los que no han leído el libro del Príncipe, léanlo. Está chiquitito, se los juro, está chiquitito. Lo compran en cualquier Gandhi o en cualquier lugar. Yo se los recomiendo, se los juro, se lo acaban de volada. Tiene muy buena información. Que después de leer a Maquiavelo en su obra y su vida, vamos a entrar al texto. O sea, vamos a leer las máximas como lo hemos hecho en algunas veces. En dos o tres clases vamos a hablar de Maquiavelo. Vamos a leer el texto. Entonces tienes tiempo para... Buenas noches.